La Zona Cero. Y vamos con una de las informaciones que a lo largo de esta semana, de forma reiterada en los últimos años, han surgido noticias similares, Lorenzo, tiene que ver, el titular es espectacular. En esta ocasión, a propósito de un documental de National Geographic, de la cadena de televisión y de la conocida marca de viajes, de investigación, de periodismo geográfico, National Geographic ha presentado un documental relacionado con la búsqueda de la Atlántida. Y las hipótesis que se han presentado, entre ellas, está la de su ubicación, por lo menos la del mito de la Atlántida que describió Platón, de su ubicación en el sur de la península ibérica. Pues si queréis, por recapitular un poquitín, ya sabéis que yo todo lo que huele a piedra pasada, y si especialmente tiene ese tufillo a continente perdido, pues allá que me lanzo, ¿no? Con lo cual, esta noticia, en cuanto ha salido, pues sí, sí, tengo que reconocer que llevo toda la semana un poquitín dislocado intentando llegar a esas fuentes originales para comprobar que efectivamente lo que ha salido en medios de comunicación nacionales de gran difusión y también pues en cadenas internacionales como por ejemplo NBC o Fox News, que la han dado en su cabecera de telediarios, pues es cierta o no. En este caso, vámonos, nos montamos en nuestra particular máquina del tiempo, nos vamos un poquitín, unos 3.000 años atrás aproximadamente. Y nos vamos a los que siguen siendo todavía las fuentes de referencia, ¿no? Porque fijaros que en este tiempo se ha escrito tanto, tanto, hablamos de miles de textos en los que se refiere a la Atlántida pues como un lugar desde el punto de vista filosófico, esotérico, pero sin embargo las fuentes de referencia continúan siendo las mismas. Por un lado, recordemos lo que decía Platón en su diálogo de Timeo sobre lo que fue esa última noche de la Atlántida. Decía textualmente que se produjeron violentos terremotos y pleamares, y en un día y una noche de desgracia todos aquellos hombres belicosos se hundieron como un solo cuerpo en la tierra, y la propia isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del mar. También está el diálogo de Critias, que es posiblemente donde se puede llegar a producir la confusión. Pensemos que Critias le cuenta esta historia a su maestro Sócrates porque a su vez a él se la ha contado su abuelo y porque a su vez a su abuelo se la ha contado el sabio legislador Solón. Pero es que además la cadena no se queda ahí. Al sabio legislador Solón se la cuenta un sacerdote egipcio cuando este hombre, como en su momento hacía Ptolomeo, se dedica a recorrer el país de los faraones, entra en un templo y el sacerdote que allí se encuentra le dice que en esos jeroglíficos, en esas paredes de ese templo, está escrita una historia que ocurrió muchos miles de años atrás, y hace referencia a un lugar que allí evidentemente no se llama Atlántida, se llama Keftiu, y que se coloca al oeste. Aquí no sabemos si Platón hace una idea, una interpretación torticera, o es que realmente pensó que era así, pero lo cierto es que se fue al oeste, pero al oeste de las columnas de Hércules, más allá del estrecho de Gibraltar. Quizás ahí estuvo el error, porque lo más fácil hubiera sido ir al oeste de Egipto y encontrarse con esa civilización minoica, cuya capital era Creta, que fue, pues yo creo que una de las, digamos que tenía unas características muy similares a lo que pudo ser la Atlántida. Era un pueblo poco belicoso, dentro de que prácticamente la gran mayoría de las islas del Egeo eran, las habían conquistado. Era un pueblo en el que destacaba por sus importantes sabios, por su gran ejército, y que además en el año 1500 empieza su apocalipsis particular. Recordemos que durante aproximadamente 30 años, del 1500 a.C. al 1470 a.C., se producen una serie de erupciones en la isla actual de Santorini, en la isla de Tera, al punto de que en el 1470 ya la catombe, el apocalipsis, se desencadena del todo y se produce una mega explosión, una mega erupción que, cuentan los historiadores que pudo ser hasta 5 veces más potente que la del Krakatoa. Hablamos de la explosión de 1883 que prácticamente dio al traste con la isla. Pues bien, esa era una opción, es decir, irte al oeste de Egipto y encontrarte con la civilización minoica. Irte un poquito más allá, es decir, más allá de las columnas de Hércules y quedarnos en el estrecho de Gibraltar, era otra opción, que es la que ha cogido concretamente pues estos investigadores y arqueólogos que han realizado un documental, como decías Bruno, para National Geographic, que se emitió el pasado 15 de marzo, el martes pasado, y que ya ha supuesto una auténtica revolución. Pensemos que este equipo, según cuentan los medios de comunicación nacionales e internacionales, es decir, notas de prensa que se han lanzado, tras 2 años de investigación y de trabajo a pie de terreno, un equipo internacional comandado por el profesor de la Universidad Estadounidense de Hartford en Connecticut, Richard Friend, cree haber localizado los indicios del mito, un mito que nos retrotraería 11.000 años atrás, ni más ni menos que en las marismas del Parque Nacional de Doñana, esto es, en Huelva. De hecho, para validar su tesis, el equipo de geólogos y arqueólogos pues se ha apoyado en las modernas tecnologías. Por un lado, pues en fotografías de satélite, en el Ground Penetrating Radar, que es, ya sabéis que es ese radar que se utiliza utiliza como técnica no invasiva, pues por ejemplo, pues para localizar cámaras ocultas dentro de la Gran Pirámide de Keops, o para localizar extraños cofres debajo de determinadas torres, como la Torre Magdala, por ejemplo, en Rennes-le-Château, donde se localizó también un cofre. Bueno, pues también se ha utilizado aquí, aparte de cartografías digitales y tecnología submarina. El profesor Friend ha confirmado que el final de la ciudad vino, pues, a ser algo parecido a esa triste imagen que yo creo que todos tenemos en la retina de la última semana, es decir, lo que ha ocurrido en Japón. Por un lado, un fortísimo terremoto y posteriormente un gran tsunami. Un gran tsunami que literalmente se llevó por delante esta ciudad-isla, según confirma el profesor Friend. De hecho, él mismo ha llegado a realizar, bueno, él dice la noticia, que ha analizado el terreno, confirmando que en las capas correspondientes a la Edad de Bronce hay señales o bien de una violenta tormenta o bien de un gran tsunami. De hecho, Friend ha confirmado que este tsunami pudo llegar a entrar en tierra hasta 90 kilómetros. Fijaros qué auténtica barbaridad. Si recordamos que en el 1750 hay otro tsunami que asola Lisboa y que prácticamente, pues las crónicas nos dicen que las olas eran más grandes que edificios de 10 pisos y acabó con 100.000 personas, pues bueno, podría ser posible. La cuestión es que entre las evidencias encontradas se encuentran estatuillas que nos remontarían a la Edad de Bronce y mediciones que indican la existencia en el subsuelo, concretamente en lo que sería la desembocadura del Guadalquivir, varios metros por debajo de la desembocadura, pues prácticamente debajo del lodo del barro, de lo que podrían ser canales y zonas de uso comunal. Vamos a entrar en contacto con un investigador del Grupo de Investigación Geológica Costera y Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Experimentales en la Universidad de Huelva, que ha colaborado en este documental, y vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que contar respecto a estos hallazgos y a estos indicios. Se trata de Claudio Lozano Guerra, librero. Claudio, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Claudio, tu opinión como, bueno, como investigador, persona que estás radicada precisamente en el lugar en donde se han producido estos hallazgos, ¿hay indicios de que ahí hubo algo similar a lo que relataba en sus textos Platón respecto a la Atlántida? Bueno, yo creo que la hipótesis que ha construido Freund encuentra en estudios que se están haciendo actualmente en el parque y en el entorno del parque, sí encuentra, digamos, algo de sustento. Quizás lo que yo creo que Freund, digamos, peca, por así decirlo, o quizás un poco la pega que se le puede poner al asunto, es un poco la precipitación. Es decir, tenemos un conjunto de investigaciones que se están llevando ahora mismo a cabo. Nosotros en concreto sí es cierto que empezamos en el año 2009, pero ya se viene trabajando con esa hipótesis y con digamos, un conjunto de técnicas, como bien ha dicho Lorenzo, desde el año 2003. ¿Qué es la Atlántida? Que el mito atlante ha sido descubierto. Bueno, yo creo que es muy precipitado decir eso. Lo que sí es cierto es que los indicios de las investigaciones sí avalan que algo tenemos, algo ahí que puede ser interpretado como un hábitat. Pero yo me decanto más por hablar de Tartesos, que contiene evidencia arqueológica, y por hablar de paciencia a la hora de que todo este conjunto de investigaciones se concluyan, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ha corrido un poco el tema este del tsunami y National Geographic también está muy interesada de las primeras evidencias, y eso ha precipitado un poco los acontecimientos, ¿no? De todas formas, este propósito, sabéis que hay otros científicos como Sebastián Celestino Pérez, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha llevado a cabo como parte del Instituto Arqueológico de Mérida investigaciones arqueológicas en el Parque de Doñana. Él se ha mostrado extraordinariamente crítico con este investigador, con Freund, a quien la acusa de habérselo inventado todo. Dice que él estuvo invitado en Doñana, pero que jamás realizó excavaciones en el lugar, y que las investigaciones del CSIC a las que hace referencia no son más que investigaciones que pudieran o no haber tenido que ver con Tartesos, pero que lo que buscan son evidencias de los primeros asentamientos humanos en el lugar. Todavía hay mucha confusión al respecto, ¿no? Sí, correcto. Es la nueva polémica que se abre, ¿no? Es decir, Freund apareció por allí. Nosotros estamos trabajando, de hecho, en una cartografía que es, digamos, lo que yo he trabajado, que es la cartografía del estuario del Guadalquivir, ¿no? De la desembocadura, una cartografía de alta precisión de la zona sumergida de la desembocadura. Y mi compañero, el doctor Juan Antonio Morales, había trabajado y de hecho publicó en el 2008 un primer artículo sobre evidencias de eventos de alta energía y tsunamis en la zona. Entonces sí es cierto que entiendo a Sebastián, pues incluso Sebastián aparece en el documental también, igual que Juan José Villarría, ambos del CSIC, Y sí es cierto que yo entiendo su malestar porque digamos, se está desarrollando una labor con una metodología y una paciencia y una sensibilidad que corre un poco diferente a lo que se ha presentado, ¿no? Entonces, entiendo que Sebastián se muestre crítico con todo lo que ha hecho Richard Freud, ¿no? Claudio, a mí me gustaría preguntarte, porque, bueno, pues en referencia a esta nota de prensa que ha salido, que prácticamente, como decíamos anteriormente, ha cubierto las portadas de los principales diarios y telediarios internacionales, ¿no? ¿Es cierto que lo que dice que bajo la desembocadura del Guadalquivir se han podido encontrar estructuras que podrían ser canales o zonas de uso comunal? Bien, yo te puedo explicar que yo estuve tanto en la parte de la prospección superficial que se hizo en Doñana, y mi principal labor se ha dedicado al entorno subacuático, ¿eh? Entonces, desde el punto de vista subacuático, que es lo que yo he hecho, te puedo contar que hicimos una cartografía de precisión con un sonar de barrido lateral y evaluamos un poco todo el tema sedimentario, la morfología del fondo y además el comportamiento del sedimento en ese fondo, ¿no? Realizando esa cartografía, pues sí describimos una serie de anomalías, en total unas 26, de las cuales 5 o 6 resultaban altamente llamativas, que eso es lo que figura en el documental. Yo debo confesar que, digamos, en un patrón sedimentario como el que estábamos trabajando, pues de pronto que aparecieran unas estructuras absolutamente cuadradas, unas líneas claramente definidas que podían ser perfectamente muros, porque en otros yacimientos subacuáticos han sido muros o bancales, pues a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? De hecho, en el documental la primera impresión que tengo cuando veo en el sonar aquellas estructuras parece claramente una serie de muros, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la zona de Chipiona existen lo que se llama los corrales de pesca, que se vienen utilizando en concreto en esa zona desde época medieval, pero se conocen su empleo ya desde el Neolítico. Yo cuando lo vi pensé, porque está un poco al través de esa zona, que lo que estábamos descubriendo con el sonar, esas estructuras tan limpias, ese corte en la piedra tan tan fino, podría deberse a corrales de pesca mucho más antiguos cuando el nivel del mar estuviera en otro punto, ¿no? Pero claro, teníamos que hacer un procedimiento científico. Lo que hicimos fue ir a bucear esas estructuras, ir a evaluarlas y hicimos una filmación. La filmación que nosotros obtuvimos y con la que vino National Geographic evidentemente muestra una primera impresión, todos los buzos del equipo muestran esa primera sorpresa porque después de haber revisado tanto los padrones sedimentarios de arena, limo, fango y de roca que no tenía esa estructura, de pronto encontramos, bueno, lo que viene a ser unas líneas de corte muy finas, no dejaba de ser un estrato diaclasado, ¿no?, de calcarenita, y llamaba la atención porque, claro, yo entiendo que otros investigadores, incluso en el acervo popular está, de que la gente pensara que eso fueran calzadas o fueran muros, pero bueno, en principio la impresión fue bastante, una sorpresa bastante importante porque no lo teníamos documentado. E incluso no existía en la cartografía geológica de la zona de esa subacuática documentada esa formación. Después cuando medimos el buzamiento, que eso no aparece en el documental, pero después se midió el buzamiento y se midieron los ángulos de fractura de esa diaclasa, se vio claramente que era un estrato fracturado. No obstante, en concreto, una de las anomalías sí tiene da la impresión de que es uno de los forma parte de lo que puede parecer una estructura de un antiguo corral de pesca, ¿no? Lo que es lo que se denomina el atajo, que es una estructura que va transversal al muro a lo que es el muro del corral de pesca. ¿Qué puede hacer o no puede hacer? Bueno, eso habría que evaluarlo. Lo que sí es cierto y lo que creo que es verdaderamente interesante es que debajo del parque, y es lo que tú me preguntabas, sí aparece con la tomografía eléctrica, sí aparece un índice de resistividad que podría ser asociado a roca. Habrá que ver, que es una cosa que yo discutía con Richard, si existe una correlación en el mismo estrato que llega al mar. Porque está claro que debajo de lo que es el manto de fango del parque existe un estrato, digamos, de agua, un manto freático. Debajo del freático sí existe una capa que creo que es la capa que que fundamenta o, digamos, refuta la tesis de Freund de ese cemento de alta energía, de esa tsunamita, ¿no? Porque es una capa que tiene un alto índice en metano. Y debajo sí da punto de resistividad que se corresponde, tal y como dice además José Villarrías, con la imagen satélite que podemos ver en superficie. Entonces, que lo que encontramos en el agua pudiera ser una cantera, que lo que encontramos en el agua pudiera ser una estructura mucho más antigua, que también fuera un corral de pesca, con otro, eso es completamente posible. Incluso también no habría que descartar que esa roca que aparece debajo del fango de Doñana tenga su correlación en lo que nosotros encontramos en la desembocadura. Una pregunta, Claudio. Sí. Normalmente cuando se intenta ubicar la Atlántida en alguna parte geográfica de nuestro planeta, no suele corresponder casi nunca ni las dimensiones que atribuyó Platón, ni tampoco la época cronológica. En este caso, una de las tesis en las que se apoya Richard Freund es que ese tsunami ocurrió hace 11.000 años y, por lo tanto, intenta, yo creo que encajar con Calzador, que eso es lo que produjo pues el que se asolagara, ¿no?, como dirían los gallegos, toda esa zona y, por lo tanto, que la Atlántida se destruyera. Pero en la investigación que habéis hecho, ¿no?, dentro del grupo de Geomorfología Ambiental y Recursos Hídricos de la Universidad de Huelva, en la que tú participas, sí, lo que habéis descubierto es que el primer tsunami del que se tiene constancia en la península ibérica ocurrió entre el 218 y el 210 a.C. Exacto, es decir, bueno, hay un artículo que es el artículo, digamos, que el más importante, que se publicó en el Quaternary Science Review, que es el artículo de Juan Antonio, que es, digamos, ese artículo trata de abordar científicamente digamos, la documentación sedimentaria de esos tsunamis recientes en el estuario de Huelva. Entonces, hay evidencias de tsunamis, digamos, con datación de esa fecha. Para irnos a tsunamis anteriores, habría que hacer una seriación cronológica y había que, digamos, establecer unos parámetros de medición de esa tsunamita, que eso ahora mismo está en elaboración. Y además hay un profundo debate sobre tsunamis más antiguos del que tú refieres. Entonces, yo claro que por eso creo que hay un pecado de precipitación, porque hasta que esas seriaciones no se completen, hasta que ese estrato que tiene metano y ese estrato, digamos, que está en Doñana no se analice con parámetros científicos y se publique y se debata, pues me parece un poco precipitado relacionar y hablar de tsunamis más antiguos cuando no se tiene esa seriación. Y que en todo caso esas construcciones que se han detectado tanto en el Coto Doñana, ¿no?, como en los distintos lugares que se han ubicado, la marisma de Hinojos, por ejemplo, ¿no?, según dijo el físico alemán Reinhard Kühne, incluso la isla Spartel, según el geólogo Jacques-Colin Aguirre, no pueden corresponder siempre a estructuras de ese reino de Tarteso, sino a la Atlántida. Yo estoy más cercano a esa teoría, es decir, yo miro el entorno de donde ha aparecido los círculos y esta historia, y tienes al lado a Asta Regia, que es un magnífico yacimiento que reivindico su excavación. Tienes al norte, en Escacena del Campo, tienes a Rejada la Vieja, y tienes, digamos, al oeste al propio yacimiento de la ciudad del casco urbano de Huelva, que son yacimientos tartésicos. Yo hablo de Tartesos, o sea, yo en ningún momento ni menciono Atlántida, y creo que la Atlántida forma parte de ese mito, o sea, de esa leyenda, que sí, que tendrá una base evidentemente histórica, y que esa base tendrá su registro, pero me parece mucho más acertado hablar de Tarteso, ¿no? Bueno, la verdad es que esta información, que ya lleva varios años, nos hemos hecho con ocasiones de las investigaciones de uno u otro que apuntaban a eso, ha habido mucha polémica, pero bueno, el documental, desde luego, Lorenzo de National Geographic, ya ha generado un interés prácticamente mental por este asunto y por los hallazgos que se están haciendo en el Bueno, ya verás además lo que va a traer. Yo me imagino que Claudio estará de acuerdo conmigo en que la avalancha de gente de estos grupos que vienen a meditar a la Atlántida, pues se nos van a venir al sur de España, ya verás tú cómo se os van a poner las ruinas. No, el tema es hay un tema de debate importante sobre el impacto sobre el parque, pero yo creo que el debate más importante es si precipitas, digamos, el echar la hipótesis al ruedo sin tener todos los datos, pues eso no va bien para la investigación. Es decir, nosotros estamos trabajando en la historia del Guadalquivir, hablamos con Freund, compartimos los datos, aparecemos en el documental, digamos, defendemos nuestras hipótesis con ciencia, no queremos entrar en un debate que no sea científico, ¿no? Y entonces, pues yo creo que lo que perjudica un poco todo esto, esta precipitación, es al desarrollo de la ciencia en Andalucía y en el Coto de Doñana. Así, si se está trabajando el CSIC tanto tiempo, si estamos trabajando la Universidad de Huelva en el entorno, y enseguida entra el tsunami de la teoría Atlante, pues no sé hasta qué punto es bueno para la investigación, ¿no? Lo descubriremos seguramente en el futuro. Por lo menos es bueno para generar debate y para que pongamos nuestra atención en el lugar en esas investigaciones. Y luego es ya deber de medios de comunicación como nosotros, bueno, pues poner el punto sobre las íes cuando sea necesario, pero también decir que ahí se están produciendo una serie de hallazgos y descubrimientos interesantes como los que nos estás comentando esta noche. Claudio Lozano Guerra Librero, que es miembro del Grupo de Investigación de Geología Costera y Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva. Te agradecemos muchísimo tu presencia esta noche. Sabemos que mañana tienes que madrugar, que continuáis el trabajo, pero te agradecemos muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros en La Rosa de los Vientos. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Que sepan además, Bruno, compañeros, que este documental en principio se emitió la semana pasada y a España llega en el mes de junio, con lo cual, bueno, pues con más elementos de debate, una vez lo veamos ya podremos decir si realmente merece la pena ir a meditar a Doñana o... Pero no olvidemos que solo es un documental. Sí, no, por supuesto, y que es Nacional Geográfica. Descubrimientos de la Atlántida, sobre restos submarinos, que cada vez aparecen unos restos submarinos que parecen de unas construcciones, como son submarinos, pues enseguida se utiliza la percha de la Atlántida. Ha pasado en Portugal, ha pasado en Cuba, en Canarias, acordaros, hace unos años también. O sea, es una noticia cíclica, y que en este caso viene con el matiz de venir de con la tarjeta de National Geographic, pero que aparecerán seguramente otras. Pero que no invalida, Manuel, el hecho de que el mito haya nacido precisamente a raíz de eso, es decir, de ciudades portuarias, que prácticamente todo el sur de España está plagado, ese estrecho de Gibraltar, que hace 5.000 años era prácticamente en época de bonanza, en época estival, pues casi casi se podía cruzar andando. Ahí había ciudades portuarias que con la subida del agua, el agua nunca ha estado más alta que ahora, pero sí más baja. Por lo tanto, hay ciudades que han sucumbido bajo las aguas. Quién sabe si el mito no ha nacido ahí, quién sabe si se está buscando en el lugar donde, bueno, pues se pudo situar esa Atlántida mítica, y que haya un trasfondo real, como se está descubriendo, se llame Tartesos o como queramos llamarlo, porque realmente está ahí. La datación de 11.000 años se parece improbable. Eso ya es una barbaridad, sí. Pero cuidado, hay templos en donde era, en Uzbekistán creo que era, ¿no? También datados en 11.000 años. De todas formas, en junio, cuando se emita el documental, pues se les puede volver a llamar, y si hay alguna otra prueba aclaratoria, pues que nos lo comenten. Yo tengo la sensación que, una vez más, una buena investigación que se está llevando a cabo en las marismas del Guadalquivir, en el Coto d'Ollana, en fin, toda esa zona, queda empañada cuando se utilizan las palabras que no son correctas. En este caso es verdad que la Atlántida es mucho más mediático que hablar de Tartesos, por lo menos fuera de España, pero cuando utilizas la palabra Atlántida es como cuando utilizas la palabra esoterismo. Es decir, automáticamente la gente tiene un concepto peyorativo de todo lo que se está realizando alrededor. Entonces, posiblemente este hombre, Richard Freud, pues bueno, pues porque le gusta o porque alguien se lo ha impuesto, le decir, bueno, puede ser los restos de la Atlántida, porque en todo caso tampoco es una investigación original el hecho de que diga que ahí está la Atlántida. Ya sabes que desde Adolf Suften en adelante, desde los años 20 del siglo XX, ya se ha dicho o se ha barajado que a lo mejor hay una de las Atlántidas, siempre utilizando la palabra Atlántida en plural como una civilización sumergida precisamente por esas ciudades costeras que, por dos razones muy básicas. Primero, porque hace 11.000 años hubo un deshielo y eso hizo que subiera el nivel de las aguas y, por lo tanto, todas las ciudades costeras quedaron anegadas. Fueran culturas o fueran ciudades o fueran poblados. Y luego, porque ha habido otros diluvios, no tanto universales, a lo largo de las épocas. Es decir, hace 6.000 años se sabe que hubo un diluvio, posiblemente local, pero lo suficiente como para que muchas de las ciudades, por ejemplo, alrededor del Mar Negro, pues quedaran también anegadas y generara el mito de la Atlántida, o la explosión del volcán Santorini, por ejemplo, en el año 1500 a.C., que también ha generado otro tipo de Atlántida. Pero siempre es una palabra, desde mi punto de vista, que cuando la asocias a una investigación seria, geológica, rigurosa, queda al final empañada con la duda de que a ver si nos están tomando el pelo, cuando yo creo que realmente la investigación es muy rigurosa, muy seria y de verdad que va a aportar muchísima luz. De todas formas, cuidado, se han curado en salud, porque el título del documental es Finding Atlantis, es decir, están preguntándose, encontrando la Atlántida, no están diciendo que la hayan encontrado, no, están planteando, pues eso, encontrando la Atlántida. Insisto, pues ya veremos. Y cambia desde hace dos o tres siglos. Hay otra corriente, que es la Atlántida del Sáhara, del monte, sí, Atlas, que es otro mundo distinto. O sea, hace muchísimos años que se vienen preguntando distintos exploradores eso. Hemos encontrado la Atlántida en distintas partes del mundo, y que lo haga National Geographic pues significa simplemente eso, es un documental nada más, y un reclamo publicitario. Está claro que simplemente se trata de eso. lo que sí ha sacado ha sido las pruebas de ese tsunami y que siguen investigando sobre ello. Y que hay construcciones humanas, está claro. Hay plataformas, hay estructuras circulares, hay estructuras rectangulares. Claro que hubo una actividad humana, ¿eh? Y la hubo, pero desde el siglo VIII antes de Cristo como mínimo, que es la época de Tartessus, como sí, mínimo. Sí, es verdad que mencionó antes una cosa que quizá ahora por primera vez en toda la historia nos podemos hacer una idea con las imágenes de que se grabaron hace unos días en Japón, también las del tsunami de Indonesia de hace unos años, nos podemos hacer una idea de lo que pudo haber significado realmente el hundimiento de una ciudad o de lo que sea. Probablemente nunca antes se podían haber hecho una imagen tan clara como esta. Trasfuela eso hace pues 2, 3, 4 mil años, es decir, hoy en día pues hay una cierta capacidad de recuperación en base a una situación tecnológica o como queramos llamarlo. En Japón, entonces, en Haití ya ves que no tuvieron. Efectivamente. Cuando surgen precisamente los primeros estudios de sismología, los serios, asociados a un tsunami, es con el famoso terremoto de Lisboa de 1755. Es decir, genera tal devastación, tanto en las costas portuguesas como también llega a parte de España, es decir, todo lo que es la zona de la península ibérica atlántica, que a partir de ahí se empieza a saber los efectos que genera un terremoto de esas características, es derribar prácticamente toda la Lisboa, más que de Pombal, todo lo que vemos ahora lo construye gracias a ese derrumbe que hubo. Y luego los efectos de un tsunami que arrasó toda la población costera y hubo esos 100.000 muertos. O sea, provocó más daños el tsunami que el propio terremoto. A partir de ahí surge una serie de estudios serios, tanto Fernando VI, que era el rey que había en España en aquella época, como el marqués de Pombal, que era el primer ministro portugués, es el que generan los primeros estudios científicos serios geológicos de las consecuencias que puede tener un tsunami generado por un terremoto de estas características. En rosa.vientos@onda0.es tenéis ahí vuestra dirección de correo electrónico para formular preguntas, las cuestiones que deseéis sobre los temas que estamos tratando hoy en la tertulia, y además entre los que participéis podéis conseguir ejemplares del libro 50 lugares en los que pasar miedo, de nuestro compañero, lo ha publicado la editorial Absalón, Lorenzo Fernández, que también algunos de esos 50 lugares se sitúan no muy lejos del lugar en donde estamos centrando esta primera parte de la tertulia. Sí, hay alguno cerca, pero vamos, que no se preocupen, que tampoco se pasa tanto miedo. No vayan de noche. Lo único que digo, no vayan de noche. 50 lugares a los que pasa miedo. En rosa.vientos@onda0.es podéis formular vuestras preguntas. Y vamos con una primera ronda de consultas de los oyentes. Martín Espósito, buenas. Hola, muy buenas noches. Pues mira, tengo un correo de un tocayo mío, de Córdoba. Martín nos pregunta por qué nunca se ha desarrollado una gran civilización en Norteamérica. Oh, yo no sé la pregunta si tiene doble intención, ¿no? Sí, era trampa eso. Pues sí que ha habido una gran civilización en Norteamérica, ¿no? Y bueno, pues hombre, la más grande civilización que ha conocido todos los tiempos, seamos sinceros. Si hablamos de el gran imperio del siglo XX, es el de Estados Unidos, claro, y por lo tanto está Norteamérica. Y si hablamos un poco más atrás, es decir, antes de que Norteamérica fuera, me refiero a Estados Unidos, fuera nación como tal, pues hombre, es verdad que no eran grandes civilizaciones, pero bueno, todas las grandes etnias de indios y de tribus que se asentaron en aquella zona, tanto del este como del oeste de la costa americana, pues en fin, dieron mucho que hablar, y ya digo, sin ser grandes civilizaciones, como ocurrió en Centroamérica y en Sudamérica, es decir, y no había ninguna civilización azteca, ni inca, ni nada, pero hombre, sí que tuvieron su huella, su importancia, hasta el punto de que todavía seguimos hablando de ellos, a pesar de que prácticamente han desaparecido todas ellas, pero la gran civilización, la gran cultura ha sido la estadounidense en el siglo XX. Desde luego. Y Ramón dice que en enero pues se vio en la ciudad galesa de Newport pues dos luces naranjas con dirección noroeste a una altura de unos 3.000 metros, dice, con un vuelo suave pero muy rápido de horizonte a horizonte, dice que tardó unos 10 segundos, perdiéndose en la parte inferior del horizonte. Por lo visto, pues tiene algo de experiencia, él fue paracaidista en el Ejército del Aire, dice, en sus tiempos jóvenes, controlador de combate, para ser más exacto, y conoce la forma de volar de los aviones, alturas, iluminación, y para él no eran aviones. Bueno, tampoco da muchas características para decir nada, porque en principio una cosa tan rápida y naranja, lo primero, a medida que estabas leyendo, lo primero que me viene a la mente es que fue algún caza de combate haciendo maniobras, pero si él dice que fue, supongo que estuvo en la BRIPAC, de todas formas los aviones que desde los que se realizan las prácticas de paracaidismo, yo también las conozco, no tienen nada que ver con otro tipo de aeronaves mucho más rápidas, pero con tan pocos elementos. Claro, dice nada. Dos luces en fila, separadas por un kilómetro, dice sin ruido de avión, ni las separadas típicas luces. Por un kilómetro una luz de otra. Es que eso, pues eso es una percepción también. Que precisamente no, claro, por eso claro, me parecía que podían ser dos cazas haciendo. Es lo único que claro. Se me ocurre. Sí, él pone, dice, a lo mejor cazas del ejército. Claro, es que es lo más probable. Martín. Desde Madrid, Pedro os pregunta, dice, tengo un tema muy interesante del que podéis hablar, sería el posible desprendimiento de parte de la isla de La Palma que provocaría un mega tsunami que podría arrasar toda la costa este de Estados Unidos, así como las islas del Caribe y Brasil. Es algo que va a ocurrir, lo que no se sabe es cuándo, dice Pedro. Pues nunca. Afortunadamente, y aprovecho, estamos de un catastrofista esta semana. Pero normal. Con el Japón. Y alimentado por algunos, el comisario este europeo que decía, si hay algo que se parece al apocalipsis, esto es el apocalipsis. El apocalipipsis son las fotografías que le han sacado en el Oktoberfest con los jarrones de cerveza. Eso sí que es el apocalipsis. Jolín, a este señor. Está un poco catastrofista el mundo entero, Y con todo esto, que evidentemente es muy importante, muy grave, no es tan grave como lo que ocurrió en Haití hace apenas un año, no es tan grave como lo que ocurrió en el sudeste de Asia hace 5 o 6 años, es decir, siendo muy grave. Así que, no sé, hay una necesidad de catastrofismo. A veces da la sensación de que hay mucha gente deseando que venga el fin del mundo, ¿eh? Ah, sí, no te quepa ninguna duda. Pero vamos, claro que eso sí, seguro. Pero fíjate, aunque solamente pero eso sea desde para siempre. Poder decir, desde siempre. Os lo dije. No, pero cuidado, que en este caso había una justificación, bueno, pues en cierto modo un tanto conspiranoica, por lo menos es lo que plantaban encima de la mesa los teóricos de la conspiración, y es que hubo un tiempo en el que efectivamente canales como la BBC estaban emitiendo documentales en los que, bueno, pues mostraban un poco qué es lo que ocurriría si efectivamente ocurriera lo que ha comentado Martín, ¿no? Se desprendiera parte de este volcán, pues hablaban de olas de casi cientos de metros, en fin, se veían unas recreaciones con infografía que ponían, vamos, espanto en el corazón, ¿no? Cómo llegaban a las costas norteamericanas prácticamente arrasando pues toda Norteamérica. Y es cierto que, evidentemente, otra de las partes más afectadas sería también las propias, el archipiélago canario, ¿no? Y los teóricos de la conspiración llegaron a decir que, bueno, era un poco la historia de asustar a los, bueno, pues a los británicos que vivían en el archipiélago. Pues porque evidentemente había mucha gente que había huido del frío, de la lluvia, del Reino Unido, se habían afincado finalmente en el archipiélago y, bueno, pues los impuestos ya no iban para allá, sino que se quedaban aquí. Era una forma de hacerles volver, porque pensar que en esos documentales se decía, y estoy hablando de hace 6-7 años, que esto ocurriría como muy tarde en un periodo de 50 años. O sea, es que se ponía hasta fecha. Sí, se exageró mucho cuando los propios científicos dieron a conocer eso. Que igual es la forma de salir en las noticias, por desgracia, ¿eh? Pues vaya forma. Pero es verdad que esa noticia, que es recurrente, la de la isla de La Palma, el volcán Cumbre Vieja, viene de ese documental de la BBC, que se hizo hace unos cuantos años, que hablaba de las 5 posibilidades, según ellos, que existían para que este mundo se viniera abajo o se destruyera, ¿no? Y de las 5 posibilidades, bueno, de un meteoro que llegara a la Tierra y por lo tanto provocara una colisión gigantesca, que podía ser, no decía que fuera Apophis, pero bueno, cualquiera del estilo del que ocurrió hace unos 65 millones de años. Otra hablaba, pues eso, de un accidente en un acelerador de partículas, por ejemplo, en el CERN, y que a partir de ahí pues se generaron una serie de reacciones en cadenas nucleares, ¿no? Y Yellowstone también. Lo de Yellowstone, pero cuando se hablaba de ese tsunami, es decir, la como erupción volcánica de Yellowstone era paradigmático, pero como tsunami ponían como ejemplo, es decir, nada más, porque es verdad que es uno de esos volcanes potencialmente peligrosos, el volcán Cumbre Vieja, diciendo que si se produce esa explosión, más bien es una implosión, generaría unas olas gigantescas, un tsunami, que arrasaría toda la costa atlántica, tanto la del este como la del oeste, es decir, que llegaría también a Estados Unidos y moriría pues gran parte de la población, porque se iban provocando otra reacción en cadena, en este caso geológica. Y no está nada más, es decir, era una hipótesis de trabajo de posibles formas de terminar el mundo, siempre de forma natural, ¿eh? Evitaba lo de la Tercera Guerra Mundial y cosas de estas. Pero claro, ha hecho tanto daño, entre comillas, ese documental, que es una pregunta recurrente, y volveremos otra vez a hablar de el volcán Cumbre Vieja. Si a esto le añadimos que encima uno de estos videntes zumbados brasileños, Juscelino Nóbrega-Daluz, comenta que en el 2013, es decir, cuando salgamos de la hecatombe del 2012, en el 2013 es cuando se va a producir la explosión del volcán Cumbre Vieja. va a fallar como ha fallado con todo lo que ha fallado anteriormente, ¿no? Este siempre va pronosticando tsunamis y nunca acierta. Este es uno de los que realmente le interesaría que llegara por fin el fin del mundo para correrle a gorrazos desde el más allá. Dice, has acertado porque has dado tantas fechas que alguna tenía que ser verdad. Claro. Bueno, pues Roberto no es tan catastrofista. Dice, yo quisiera pedir a los contertulios si me pueden elegir un descubrimiento científico de relevancia mundial para este año. Dice, elegir cuál consideráis el que sería más beneficioso para la humanidad. ¿Para este año, dices? ¿Mm? ¿O de los que se han producido no, en el no, pasado? No, dice este año. Pues un remedio verdaderamente efectivo contra el resfriado. Por ejemplo, pero eso nunca lo vas a que tener. Lo estoy necesitando. Es más rentable si gente que con te ese ectoplasma verde que te está saliendo de la nariz, que parece que la niña le suena ahí ahora. Te huimos, Bruno. Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos a corto plazo es la energía. Cualquier cosa que tenga que ver con nuevas formas de energía, energía barata, porque vamos a tener problemas de energía. Sí, pero para este año lo veo difícil. Si no, dice que es para este año. Sí. Pues nos gustaría, hombre, pues eso, la vacuna del cáncer, que también tampoco estaría mal un remedio contra el cáncer. Pero solo se conseguirá este tipo de vacunas, incluida la vacuna contra la gripe, que parece mentira que después de tantos años no hayamos logrado esto, solo se conseguirá cuando la salud sea más rentable que la enfermedad. Mientras, por desgracia, la enfermedad sea más rentable, nunca los laboratorios van a invertir ese dinero para curar enfermedades. Esto es como cuando se creó, y se creó además de verdad, las medias irrompibles. Entonces no interesaba, porque entonces las mujeres solo compraban un par de medias, entonces hicieron lo posible para que fueran rompibles. Que un día tenemos que hacer igual alguna cara de imagínate para robar. Nos llegan muchos correos sobre el tema, sobre ese documental que y de la obsolescencia programada. Exacto, la obsolescencia programada, que ha generado tantísimo debate y tiene mucho que ver con esto que nos comentaba Jesús, ¿no? De cómo las cosas se fabrican para que tenga una caducidad y para que se estropee en un momento determinado para que, bueno, pues no sean rentables comprarlas, ¿no? Claro, pero es que de otra manera aumentaría todavía más el paro. Porque gracias precisamente a esta cadena de producción, de averías, de reparaciones, etcétera, es el mundo que hemos construido. Claro. O sea, bueno, pero sigue siendo rentable que se rompan las cosas, sigue siendo rentable que sigamos teniendo enfermedades. Y si no hay enfermedades, si Bruno no está con el ectoplasma, ¿de qué van a ver los médicos? Fíjate el pobre, fijaros el pobre Random Hearst cuando inventó los pantalones, los jeans, que no se rompían. Y finalmente le quebraron la empresa porque decían que estaban hechos con cáñamo de marihuana. Y se inventaron eso y a tomar por saco los jeans. También porque te los ponías y además te los podías fumar. Madre mía. Bueno, pues vamos a poner una notita también de color porque desde Londres Alejandro os pregunta, porque él estuvo en Perú hace poco y vio que ofrecían por unos 70 euros poder hacer la ceremonia, dice, de la ayahuasca con vista a los turistas. Pues, ¿saben qué autenticidad tiene esta ceremonia? No pierde una diarrea, de cuidado. Al final es todo dinero. No valen para nada, sí, es que no valen para nada, de verdad. La ayahuasca hay que consumirla con un chamán, que es lo principal. No se puede hacer en 15 minutos. Una ceremonia real dura como mínimo 4 horas. Es decir, hay que saber dónde está uno, hay que saber cómo le llevan y sobre todo hay que saber lo que le cobran. Por encima de 30 euros, estafa. Así que cuidado. O diarrea. O ambas cosas. Un susto. Un correo más. Pues mira, por ejemplo, dice, preguntaros sobre profecías. Dice, ¿qué opinión tenéis sobre las profecías técnicas de las webbot? Dice, ya que se utilizan miles de millones de parámetros de la gran red neuronal humana llamada Internet. Ala, bueno, profecías nuevas. Lo de la web, bueno, es muy interesante. Algún día tenemos que hablar largo y tendido porque ahora no tenemos tiempo prácticamente. Pero entra también dentro de ese concepto, de esa consciencia colectiva, donde los pensamientos humanos catastrofistas, por ejemplo, pueden generar una serie de acontecimientos. Eso queda reflejado en los bits, por ejemplo, de una gran base de datos de Internet. Algún día hablaremos más largo y tendido. Y de otras muchas cosas vamos a hablar en la segunda hora de Tertulia. Ahora llegan en Onda Cero las noticias y la actualidad. Nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en Libia y quizá en alguna otra parte del mundo, pero fundamentalmente en Libia. Y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Segunda hora de programa, segunda hora de La Rosa de los Vientos y de la Tertulia Zona Cero, con informaciones que nos quedan muchísimas por comentar. Una de ellas, Jesús, nos vuelve a hablar del acelerador de partículas, del acelerador de hadrones, términos que, vamos a ver, ¿qué relación tienen y qué base hay? Se habla de que podría tratarse de una especie de máquina del tiempo. Sí, siempre y cuando se descubra algo, que es lo que se intenta descubrir, el famoso bosón de Higgs. El bosón de Higgs es el que se llama la partícula divina. Es aquello que no acaba de encajar, hasta que no se descubra, no acaba de encajar el modelo estándar. Sabes que para explicar de qué se compone la materia y, por lo tanto, de qué nos componemos todos, pues se procedió a hacer un modelo estándar, es decir, de buscar lo que era la partícula más pequeña a partir de la cual pues se compone el resto de materia. Y, por lo tanto, para que nos hagamos una idea, en el siglo XIX se pensaba que la partícula más pequeña era el átomo y que de átomos estaban hechas las cosas, había moléculas y a partir de ahí pues todo lo que nos podamos imaginar. Pero en el siglo XX, sobre todo a principios del siglo XX, se dan cuenta que el átomo todavía era más pequeño, que había partículas subatómicas, que eran los protones, los neutrones y los electrones. Pero siguiendo más adelante, cuando pasan la segunda parte, ¿no?, por decirlo así, del siglo XX, se dan cuenta de que también estas partículas a su vez están hechas de otras partículas más pequeñas, son solo quarks. Bueno, más que nada digo esto para que nos ubiquemos. ¿Qué quiere decir? Que se establece un modelo estándar para determinar qué partículas son las que componen toda la estructura. Cuando digo toda la estructura es de lo que vemos y de lo que no vemos, de la energía y de la materia. Y una de las hipótesis que se han desarrollado paralela al modelo estándar es la teoría de las supercuerdas, que más de una vez lo hemos comentado aquí. Bueno, pues la teoría estándar, que en principio encaja en muchas cosas de lo que conocemos, le faltaría ese bosón de Higgs, que es el que daría masa a estas otras partículas que acabo de comentar. Pero no se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho este equipo de físicos de la Universidad de Vanderbilt de los Estados Unidos? Pues lo que ha dicho es una teoría bastante sugestiva, que de ser verdad nos encontraríamos ante la primera máquina del tiempo efectiva y real. Pero cuidado, no quiere decir que nos traslademos los seres humanos como tal, sino que se podían trasladar partículas. Sí, se consigue producir esta partícula, que es el bosón de Higgs, al mismo tiempo, según estos científicos, dará lugar a una segunda partícula denominada Higgs-Singlet. Todo esto estamos hablando desde el plano teórico, evidentemente. ¿Y qué pasaría con esta partícula llamada Higgs-Singlet, que será capaz de viajar hacia el futuro o hacia el pasado y podría trasladar, no a seres humanos, pero sí partículas? Es decir, que podemos trasladar algo a día de hoy hacia un futuro que nosotros determinemos. Y aquí es donde entra la ciencia ficción pura y dura. Porque ya digo que nos movemos dentro de ese campo matemático y en este caso un campo físico de las partículas subatómicas. Uno de los principales objetivos de la LHC, como bien sabéis, además de otras cosas, es encontrar esta escurridiza partícula llamada el bosón de Higgs. Si se consigue, mataría a dos pájaros de un tiro. Por una parte, se estructuraría el modelo estándar, es decir, por fin hemos encontrado lo que explica que esas partículas subatómicas, como los protones, los neutrones y los electrones, tengan masa. Y por otra parte, se daría paso a esa otra partícula que iría pareja o añadida, como un adlátere, al bosón de Higgs, que es el Higgs-Singlet. Con el Higgs-Singlet entramos en una teoría que se está intentando ahora plantear como la explicación al todo. Es decir, lo llaman también como un candidato a la teoría del todo. La teoría del todo es la que intenta unificar las cuatro energías o las cuatro fuerzas fundamentales de las que se compone y de las que nosotros conocemos, que es la fuerza electromagnética, la gravedad y la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Todas ellas no se acaba de encajar y desde Einstein en adelante pues lo están intentando buscar. Bueno, pues aquella teoría que intentaría explicar todo esto es una que va más allá de la teoría de las supercuerdas. Es la teoría M, que llaman. La teoría M, en principio, haría mención a la membrana. ¿Por qué? Porque señalaría esta teoría M que existirían por lo menos 11 dimensiones. Es verdad que solo conocemos cuatro, es decir, las tres espaciales y la cuarta, que sería el tiempo, que todavía no llegamos a controlar. Y luego el resto de las dimensiones estarían plegadas sobre sí mismas, pero si la teoría de M funciona, lo que está diciendo es que nuestro universo funciona como una membrana de cuatro dimensiones, es decir, lo que nosotros conocemos, lo que ellos llaman membrana, que flota en un espacio-tiempo multidimensional. Esto genera pues que existan infinitos universos paralelos, algunos de los cuales serían como el nuestro y otros serían impensables. ¿Por qué? Porque se manejarían 5, 6, 7 dimensiones diferentes. La única posibilidad de que puedan viajar de una dimensión a otra es a través de ese bosón de Higgs, si lo encontramos, y el Higgs singlet. Entonces, solo hay excepciones, es decir, estaríamos anclados dentro de nuestro universo, el conocido, a esta membrana, y por lo tanto no podríamos viajar del pasado al futuro, pero hay excepciones, según dicen estos científicos que desarrollan la teoría M. Una excepción es la gravedad, es decir, la gravedad es muy lenta, el gravitón como tal sí podría pasar de una dimensión a otra y va perdiendo fuerza en el camino, y la otra excepción sería encontrar la partícula Higgs singlet, que respondería a la gravedad, pero no a otras fuerzas básicas. Y eso es lo que permitiría que tú le des una información básica a esa partícula y la puedas proyectar al futuro, pero incluso también al pasado. Lo que pasa es que al pasado no nos sirve de nada, porque nunca lo podemos comprobar. Pero si tú, a día de hoy, en marzo del 2011, tú puedes provocar que esa partícula vaya, imagínate, a un lugar concreto y a una época concreta, por ejemplo, el 1 de enero del 2013, podemos comprobar si realmente eso que hemos hecho es efectivo. Y esto, fijaros las posibilidades infinitas que nos puede dar. Primero, se demuestra que hay universos paralelos. Segundo, que hay agujeros donde tú puedes pasar esa información. Y luego sería el primer paso, pero eso ya todavía es mucho más ciencia ficción, que si tú puedes pasar una partícula, realmente podríamos viajar también los seres humanos. Pero eso ya es mucho más complicado. Pero técnicamente, teóricamente, ahora mismo sería factible, si en este colisionador de hadrones se encuentra el bosón de Higgs, que podamos trasladar, como una máquina del tiempo cuántica, trasladar estas partículas al futuro y a ver qué pasa. Bueno, Manuel quería apuntar algo. No sé si se ha entendido un poco la explicación. Sí, un poco sí, perfectamente. Sí, está clarísimo. Vamos, estamos en un entramado de 4 dimensiones, en un mar de espacio y tiempo, pero con hasta 11 dimensiones posibles, clarísimo. Normal. Ninguna duda. No, a mí se me ocurre una reflexión. Ya hace unos años, algunos productores de cine en Estados Unidos han empezado a jugar con esta teoría de los mundos, de los universos plurales y demás. Hay algunas series, Friends, por ejemplo, que especulan con todo eso. Y hay algunos trabajos en el campo del mundo del misterio muy interesantes. Quizá lo más estructurado sea la HPS, la hipótesis psicosocial francesa, que postula que todo el fenómeno ovni, digamos, que está condicionado por las modas, por las películas. Hay trabajos que se han hecho, por ejemplo, sobre la evolución del mito del vampiro en base al cine, a cómo el cine ha ido modelando la forma de percibir el mito del vampiro y las creencias vampíricas. Y probablemente es verdad que cuando el cine construye una forma de entender, como ocurrió con el fenómeno ovni en su día, o con lo paranormal en general, una forma de entender estas ciencias de frontera, eso posiblemente en muchos casos influye en los testimonios que luego llegan a nosotros. Que a mí me consta, vamos, en algunos casos concretos que hemos investigado, que había una clara influencia de las tendencias psicosociales, como dirían los franceses, ¿no? Entonces me imagino que en los próximos años muchos contactados, muchos medios, muchos videntes empezarán a hablar de todo esto que no suena a chino, el enrejao este de las cuatro dimensiones Para mí es apasionante. La verdad es que es complicado siempre intentar cosa que tiene que ver con la física cuántica. Es complicada hasta de debatir. Claro, es muy complicado, primero porque, bueno, ninguno de los que estamos aquí somos expertos. Pero claro, lo que me llama la atención es que si... A mí lo que me llama la atención es una noticia que decía que lo que sí se podían mandar eran mensajes. Claro, claro, mensajes, pero es que en una partícula tú mandas mensajes, claro. O sea, el tipo de mensaje, pero claro, estamos hablando de mensajes a esos niveles, a niveles subatómicos. Claro, pero mensajes que podrían ser, en teoría, recibidos por científicos del mismo nivel o que hablen el mismo lenguaje, claro, de las ecuaciones. Claro, tú mandas una secuencia, tú la recompones esa secuencia y a partir de ahí tú sacas un mensaje. Es decir, es como la criptografía. Claro, luego estamos haciendo el tonto con el SETI y con todos los ordenadores intentando pillar señales de radio. No, lo malo es que envíes y luego te envíen contestación. No te responden. Sí, claro, te la envían al pasado, porque claro, si realmente hay una tecnología superior para descifrar ese mensaje que le estás mandando ahora, también tendrían la tecnología para mandártelo al pasado. Pero lo mismo podríamos hacer ahora. Claro. Si realmente tú tuviéramos constancia de esto. No, un poco lo que intentaba añadiros, que forma parte de la ciencia ficción, pero es una ciencia ficción que es de nuestros días y que tiene que ver con esta, con este LHC, es que si al final se demuestra que el modelo estándar hace aguas por todas las partes, la otra teoría, la complementaria, la que intenta justificar de qué estamos hechos todos, que es la teoría de las cuerdas, a mí me parece todavía mucho más sugestiva, porque incluso a lo mejor no es incompatible. La teoría de las cuerdas lo que te dice es que todo vibra en el universo, es decir, son... no son partículas, ya se habla de pequeñas cuerdas, yo no sé por qué le llaman supercuerdas, porque estamos hablando de cuerdas invisibles, ¿no?, al ojo humano, pero vibraría, y entonces en función de la frecuencia que viven esas cuerdas, estamos en unas dimensiones, estamos en otras, es decir, ahora mismo estamos en un universo y en un planeta que manejamos esas cuatro dimensiones porque las cuerdas vibran a esa frecuencia, pero si vibran a una frecuencia superior, es como la onda portadora por la que tú te puedes trasladar a otro universo paralelo. Llámalo bosón de Higgs o llámalo como quieras, pero en el fondo todo sería una constante vibración, y de ahí que dicen que el universo tiene armonía, tiene música, la música de las esferas, es decir, que todo encajaría dentro de esta teoría paralela para justificar que el modelo estándar no explica todos los acontecimientos que se producen en nuestro universo. Pero la otra teoría, ya digo, a mí me parece todavía incluso mucho más divertida. Todo es vibración en el mundo, y la vibración la generamos incluso también los seres humanos, porque nosotros participamos también de esa vibración. Y una de las vibraciones más potentes, más poderosas, que eso lo han dicho todos los místicos, ¿cuál es? Es el amor. Con lo cual este planeta se queda está tan ancho. Es verdad, eso, claro, en el fondo estamos hablando de un universo amoroso. Pero bueno, eso es otra historia que podríamos desarrollar. Pero es que todo forma parte de la misma fuerza. Es decir, son fuerzas que tú desarrollas, que es lo que Wilhelm Reich, que algún día hablaremos en algún monográfico de él, Wilhelm Reich llamaba el orgón. Es decir, todo es un tipo de energía y él le daba un nombre, y eso es lo que nos empapábamos de ella, y a la vez lo absorbíamos pero lo proyectábamos. Bueno, pues lo mismo, es decir, si estamos hablando de cuestiones vibratorias, pues evidentemente el ser humano también es un campo energético que genera unas vibraciones, y en función de las vibraciones, es decir, sean altas o sean bajas, pues también estás generando unas reacciones en tu campo gravitacional que tienes alrededor. Llámalo familia, amigos, pareja o lo que tú quieras. Por las vibraciones mundiales últimamente van un poco... Por eso no conviene, y eso lo enlazo con la noticia anterior, por eso no conviene contagiarse de las noticias negativas. Por eso no conviene que la gente sea apocalíptica, que sea agorera, porque inconscientemente, y eso es un poco lo que pronostica los webblog, inconscientemente estás generando que esa situación catastrofista se produzca. Si tú cambias esa vibración, si tú cambias esa frecuencia, y la cambias a una frecuencia de que no va a pasar nada, como efectivamente no va a pasar nada, se va a generar muchas más posibilidades de que el mundo sea mucho más armónico. Pero si hay muchos agoreros diciendo que esto se va a acabar, no os preocupéis, confesaros, arrepentíos, que el mundo se termina, al final se termina, pero se termina sencillamente por la mala cabeza que tienen los seres humanos a la hora de no hacer bien las cosas o no hacer bien las gestiones. Yo creo que tenemos poca memoria ahí. Claro. Nosotros, este es el tiempo que nos ha tocado vivir, con todas sus desgracias y con todas sus maravillas, pero igual que han existido siempre tsunamis, que han existido crisis, que ha habido momentos de grandes agoreros, acordaros de la crisis de los misiles de Cuba, que nosotros no la vivimos, pero si en algún momento estuvimos a punto de irnos al tacho con eso, o la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, o sea, parece que tenemos muy mala memoria para recordar que antes de nosotros han existido todo lo que estamos viendo, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, y la Tierra siempre ha sobrevivido, y yo creo que va a seguir sobreviviendo. Yo creo que lo vamos a ver. Claro. Yo creo que es un buen momento, Manuel, para escuchar un exorcismo. Eso es estupendo. Pues sí, esto es eso, ¿no? Para quitarnos de agoreros. Claro. Vamos a generar un tipo de para energía. Hablar de cosas buenas. Dejaos de sentimientos positivos, hombre. Unas buenas vibraciones, sí. Bueno, hombre, la verdad es que a más de uno posiblemente no le va a producir ningún tipo de mala vibración ni de mal rollito. Aunque la noticia que se ha publicado esta semana es que por primera vez se emitía en un canal de televisión un exorcismo católico a y no era en Salva Menor. Y no eran Salvador, no, porque ahí no sería la primera vez. Pero exactamente, ahí es continuado. Ahí no sí, ahí y hay no exorcismos. No, ahí hay posesiones, pero exorcismos yo no lo sé si no los hay. No, en realidad bueno, hay muchas otras que es amigo de Manuel que va por ahí de vez en cuando. Así bueno. Es verdad. ¿Bien? Bueno, da unas collejas que no veas. Ah, ya, ya. A palos. ¿Existe todavía? Existe, uy. Más, lo está pasando muy mal el hombre, ha pasado unas cosas terribles últimamente. fuerte y con una depresión terrible. Sí, sí, sí, no, bueno. No. Bueno, a lo que voy. La noticia dice que se ha publicado por primera vez, se ha emitido por primera vez en un canal de televisión el exorcismo con Benor, y es una noticia con trampa. Sí me llama la atención, a mí sí me parece interesante algo de esta noticia, y es, lo comentamos la semana pasada y en alguna ocasión más, el resurgir que está protagonizando la Iglesia Católica en cuanto a la figura del diablo. Esto puede tener una lectura muy interesante, porque dentro de otras comunidades cristianas, no católicas, protestantes, evangélicos, incluso en algunas comunidades ortodoxas, la figura del diablo, y no solo del diablo, sino lo que ellos llaman los dones del Espíritu Santo, dentro de esta Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, pues en todas las comunidades evangélicas, en muchas comunidades protestantes, los llamados dones del Espíritu Santo son todos esos fenómenos de curaciones, milagros, apariciones, prodigios, que probablemente es lo que ha causado una auténtica crisis de fieles en la Iglesia Católica, por ejemplo, en América Latina, y un incremento de las comunidades protestantes y evangélicas en todo el continente americano. Y quizás esa sea la razón, o tenga algo que ver con que en la Iglesia Católica vuelva a darse una gran importancia, por ejemplo, a la figura del exorcista. Hemos hablado ya en varias ocasiones de los cursos para exorcistas que se han organizado tanto en el Vaticano como en Estados Unidos hace solamente un par de meses, y quizás por eso también esta semana se ha autorizado que un canal de televisión mexicano emitiese una de las sesiones de exorcismo que realizaba un sacerdote católico, José Luis del Río, a José Enrique, un niño de 12 años, que supuestamente era víctima de una poción diabólica. Si queréis, escuchamos un fragmento. Vamos allá. Vamos a escuchar ese fragmento de ese exorcismo en directo de una televisión mexicana. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. La autoridad y el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, ato a todos los espíritus malignos que estén perturbando, matando, poseyendo a este Hijo de Dios, José Enrique. ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, contesta. ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, contesta la verdad. José Enrique, ¿cómo te llamas? El gallo no tenía nada que ver con el exorcismo, ¿eh? El gallo que suena. Suena ¿tanto extra. ¿Tres veces? Sí, pues suena Pedro. ¿Qué edad tenía el niño? 12 años. Bueno, lo que se ve en las imágenes que se han emitido es a un pobre crío de 12 años pataleando y zarandeándose en la cama, sujetado por su madre y por su tía, mientras un sacerdote le riega de arriba abajo de agua bendita y repite una y otra vez las letanías del ritual romanum, del ritual de... Y mientras el niño agarra la cruz, que es enorme, y casi le atiza al sacerdote con ella. No me extraña. Visto desde fuera, y a pesar de que el arzobispado asegura que el niño fue revisado por psiquiatras y por médicos y demás, claro, visto desde fuera, si no eres creyente, si no eres muy creyente, cuesta ver en eso algo más que una crisis histérica o simplemente una pataleta de un niño. Pero no es la primera vez que ocurre. No es cierto que sea el primer exorcismo. Hace unos años, y como ocurrió en Estados Unidos y no en México, aquello sí tuvo una repercusión internacional, concretamente el 5 de abril de 1991, el arzobispado de Nueva York, el cardenal O'Connor, autorizó por primera vez la emisión en un canal de televisión norteamericano de un exorcismo católico. Y resalto lo de católico porque la Iglesia Católica suele ser mucho más prudente a la hora de aceptar que se realice un exorcismo, mucho más que se televise, por supuesto, ¿no? Aquí en España tenemos varios exorcistas en activo. Yo en su día, creo que Lorenzo también, tuvimos la oportunidad de ver los vídeos grabados por el padre Fortea, exorcista de la diócesis de Alcalá de Henares, que no se diferencian mucho de este, ni de aquel histórico exorcismo que se emitió en abril del 2001, en que una joven de 16 años, también menor, colombiana, que esto a mí me parece un detalle importante, y de ascendencia colombiana, era sometida a un exorcismo después de que el caso hubiese pasado por todos los requisitos del Vaticano. Fue la cadena ABC la que emitió aquel exorcismo, que produjo una audiencia, bueno, la cadena, los 26 minutos de exorcismo que se emitieron en televisión fueron líderes de audiencia, y además se emitieron después de que durante algunas semanas hubiese una polémica importante en los medios de comunicación estadounidenses sobre precisamente la crisis de la Iglesia Católica en Estados Unidos, las crisis de fe, etcétera, y eso fue lo que motivó a que la Iglesia Católica autorizase, para demostrar lo presente que estaba la figura del diablo, a que se emitiese un exorcismo católico. En aquel caso, el exorcismo de Gina, que es como se llamaba esta niña, creó una polémica enorme que llegó también a España. En varios canales se reprodujeron algunas imágenes de exactamente lo mismo, esas pataletas, esos gritos, esos aparentes cambios de voz, esos vozos guturales. En aquel momento los diablos, en realidad dos supuestos demonios que el sacerdote, el exorcista, el padre A, nunca quiso ser identificado, denominaba Minga y Cien, algo, bueno, pues lo más normal del mundo, claro, porque él además identificaba a esos demonios 100 como un espíritu de la selva africana, genéricamente, y Minga como una mujer de baja estatura. Decían que eran los demonios estos. No son precisamente ninguno de los demonios que aparecen en los tratados de demonología de la Iglesia Católica, donde hay todo un listado: Leviatán, Belcebú, Asmodeo, hay muchísimos demonios. Es verdad, Minga no está, ¿no? Minga. No preguntaré cómo se llama el demonio. Sí, todo esto... Que está aquí, sí, todo... A dos poseídos a mi derecha. Todo esto lo está haciendo Manuel para hacer el exorcismo del ectoplasma a Bruno. Joder, es que Manuel, yo le noto la voz un poco rara y algo de Minga tiene también. Y de tranca, porque vaya tranca. Yo no lo quería decir, pero... El hombre no está perdiendo, pero la verdad es que el asunto, el jugar con los niños, jugar con el temor, para atraer a la gente a la religión, me parece muy grave. Hay un caso en Roquetas de Mar, que a mí me parece muy interesante. En Roquetas de Mar, hace unos años, se produjo una intervención policial muy, muy interesante. El jefe de la policía local de Roquetas, en Almería, decide intervenir cuando varios vecinos denuncian que en un barracón, en las afueras de Roquetas, se están realizando exorcismos a unos menores. Y el buen hombre, yo recuerdo que estuve con él en la jefatura, me decía que él se planta allí en el barracón, casi echa la puerta abajo con sus efectivos del 092, es la policía local, y interrumpen esos exorcismos y casi quieren llevarse detenido al exorcista, que era un exorcista que pertenecía a una iglesia pentecostal gitana, ¿no? Este tipo fue expedientado y tuvo muchos problemas en su expediente policial, porque el exorcista contaba con el permiso de los padres para realizar esos exorcismos. Bueno, a pesar de eso hubo un escándalo enorme, la opinión pública se puso de parte del policía, cómo se permitían esos exorcismos a menores y demás. Sin embargo, en el caso de cuando es la Iglesia Católica la que hace estos exorcismos, no se suelen hacer esos comentarios, ¿no? Uh-huh. Es una cosa y generalmente el caso de y las características el famoso exorcismo de Emily Rose en donde los padres fueron condenados, bueno, y aquí en España por hacer exorcismo, recuerdo un caso terrible en Galicia hace muchos años, en que según la versión del padre, siempre yo pude entrevistarlo poco antes de morir, un hombre que quedó tocado con la muerte de su hijo. Los hechos son que además casualmente en la noche de Nochebuena, 24 de diciembre, hay que recordar que el año 75, su hijo se precipita por la ventana de un piso 20-22 y fallece, y él aseguraba que había sido durante el transcurso de un exorcismo no autorizado por el arzobispado en ese momento. Yo hace no mucho también estuvimos pernoctando en una casa donde había un joven supuestamente poseído por el diablo, que con una serie de supuestos fenómenos que nosotros no pudimos constatar, salvo quizá una cosa extraña con las luces, ahí no se constató nada, pero que su madre estaba intentando que tres arzobispados españoles, estuvo en Madrid con Fortea, con el padre Pilón, la verdad es que la madre se movió mucho para intentar que se autorizase el exorcismo, que no llegó a autorizarse. No es nada fácil que la Iglesia Católica autorice un exorcismo, pero el hecho de que lo haga, que un exorcista, como es el caso de de este niño en México, o el caso de Gina en Estados Unidos, que la Iglesia Católica autorice un exorcismo, tampoco es garantía más que para los creyentes, más que para los católicos, porque visto desde fuera, las pataletas que acabamos de ver de este niño en México, el vídeo que pudimos ver en el año 91 de Gina y su posesión, y las imágenes de cualquier vídeo grabado en cualquier carpa pentecostal con los supuestos poseídos, no se diferencian mucho. Dos cámaras secretas en la Gran Pirámide de Keops, Lorenzo. No se veía poder, la verdad. Después de lo de Minga me he acordado también de aquella revista que comentabas, ¿te acuerdas, no? La que... The House. No, la Joya Universal. ¿Te acuerdas, no? La brasileña. Pues en fin, voy a intentar... Están afectando los vapores etílicos que no yo creo que me está subido todavía. Pegando el constipado. Pues no, es que nos hemos tomado unos bombones que nos han traído muy ricos. Teresa, yo no sé lo que tenían los bombones, Teresa, pero algo de afrodisíaco sí debía tener. Pues voy a tener que comer otro porque... Bueno, pues venga, vamos a por las cámaras. Como te posea Minga, te vas a enterar. Hombre, lo cierto de este vídeo sí es verdad que llama más la atención cuando uno lo oye que cuando uno lo ve, porque la verdad es que la imagen era muy cutre, es decir, daba una sensación terrorífica de montaje. Es que tenemos la idea de que un exorcismo es la niña del exorcista y el padre Carras y la cabeza girando. No, tampoco eso, Manuel, pero no sé, la sensación que da, tú has visto vídeos de supuestos poseídos. Supuestos poseídos reales. Reales, un término peligroso este. Bueno, pues vamos a ello. Sí da la sensación de que hay un mayor dramatismo. A mí me da la sensación de que ahí faltaba un señor cantando el porón pompero. Es decir, claro, dentro de que el niño, bueno, pues había uno cantando el rosario. Sí, pero incluso hasta el sacerdote daba la sensación de que ni se lo creía. Es decir, bueno, pues si llamamos la atención cuando lo oyes... Es muy peligroso, sí. No, es verdad. Es que lo que se está... Bueno, cuando ha dicho, pues, ¿cómo te llamas? Y si canta el gallo, pues ya es como que te quedas diciendo, bueno, pues lo que faltaba. Pero en fin, independientemente de eso, ¿nos vamos a Egipto? Sí. Vamos a Egipto. Venga, pues vamos a Egipto. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Vamos a hacer un poquitín también un recuerdo, ¿no? Lo hemos hecho en las últimas semanas a raíz de los acontecimientos que ya hemos comentado, que han tenido como protagonista uno de nuestros grandes amigos, Saïd Hawass, ministro, exministro de Antigüedades del país de los faraones. Y bueno, pues Egipto estaba de moda, ha estado de moda y seguirá estando de moda a pesar de que, como hablábamos hace unas semanas, parece que las culturas precolombinas le están un poco quitando el puesto a raíz de los descubrimientos que se están realizando, ¿no? En este caso, bueno, pues ya sabéis, ¿no? En su momento, años 90, año 94, creo recordar, fue Rudolf Gatenbrick, lo decíamos hace unas semanas, el que, bueno, intentó abrir esa puerta que había en el canal sur de la Cámara de la Reina. En 2002 ya fue National Geographic con el Pyramid Rover. Hace muy poquito tiempo, el propio Saïd Hawass, en una visita que hizo a España, ya reflejó unas declaraciones que yo creo que a todos nos sorprendió, que bueno, pues que estábamos a punto de asistir al descubrimiento de la cámara secreta de Keops, de la pirámide de Keops, concretamente con el cuerpo de Keops y con el ajuar funerario de Keops. Más o menos esto fue lo que vino a decir. Si ahí unimos además, como hemos dicho más de una ocasión, que si uno sube ahora ya no se puede, pero en fin, Manuel, tú seguro que siempre puedes, te subes a lo alto de la pirámide, pues a veces llama la atención que te encuentras ratones, ¿no? Esos ratones tienen que entrar por algún lado, porque yo no me imagino ratones escaladores que llegan a subir hasta bloques de piedra de 3 metros de altura, ¿no? Por lo tanto, lo que está claro es que hay algo dentro de la Gran Pirámide de Keops que todavía no se ha descubierto. Se ha hablado siempre de una cámara secreta. Bueno, pues bien, ahora el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin ha dicho, a través de una serie de simulaciones en 3D que ha realizado y de los datos que maneja con su compañero de trabajo, el egiptólogo norteamericano Bob Breyer, no que haya una cámara secreta, sino que en este caso nos encontramos con dos cámaras secretas en el corazón de la propia estructura. De hecho, Houdin hace ya 3 años intentó empezar a realizar una serie de labores en una investigación de cómo se construyó la Gran Pirámide, un poco labor de datación, labor de en el interior qué es lo que nos queda todavía, pero como os digo, hace 3 años las propias autoridades egipcias ya rechazaron esta solicitud. Incluso fue entonces cuando ya empezó a atisbar la idea que él tenía, y era la posibilidad de que efectivamente hubiera dos cámaras más que además alojarían mobiliario fúnebre. Estas habitaciones podrían tener dicho mobiliario pues para ser usado en el más allá por el faraón Jufu, es decir, Keops. Además, aseguró no solo que había dos cámaras, dentro de la pirámide, sino que había otras antecámaras por descubrir, y además afirmó que él iba a ser el que las iba a encontrar, vamos, que quería encontrarlas. Este hombre ya se hizo famoso en marzo del año 2007, cuando avanzó la teoría de que la gran pirámide había sido construida de adentro hacia afuera, usando una rampa en espiral desde el interior, en lugar de una rampa externa, que es más o menos lo que los arqueólogos, los egiptólogos defendían hasta ese momento. De hecho, pues fue una tesis que se ha ido validando con el paso de los años, de los 3 años que han transcurrido, y que la han convertido ya en una celebridad. Si os parece, lo escuchamos hablando de esta tesis. Nosotros hemos propuesto una nueva idea, y es que la pirámide de Jufu fue construida gracias a una rampa interna que fue creciendo con la pirámide como una espiral conforme avanzaron las obras, desde dentro hasta las caras exteriores. Esta rampa no hacía todo el trabajo, pero servía para facilitar los accesos a la estructura de los trabajadores a toda la pirámide. Así pues, la tesis de la rampa externa quedó de lado. Los egiptólogos, arqueólogos internacionales aceptaron la tesis de Houdin, al punto de que ya por aquel entonces propuso montar una expedición conjunta de expertos de antigüedades egipcias e ingenieros franceses que, aparte de usar modernas tecnologías, pues el Theodore Ground Penetrating Radar que hemos mencionado anteriormente, radios infrarrojos, pues métodos no invasivos para comprobar la hipótesis que acababa de esbozar. Sin embargo, como tantas otras veces, ya os habréis imaginado que la idea fue vetada, y además, ¿por quién? Venga, a ver, un concurso, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pues efectivamente, por el Departamento de Antigüedades de Egipto, que por aquel entonces su secretario general era precisamente el señor Sy Hawass. Lo cierto es que en este caso la curiosidad está clarísimo que no conoce barreras. Y ahora un equipo canadiense de la Universidad de Laval, en Quebec, está esperando más bien los permisos para este año. Parece ser que la cosa se ha agilizado para realizar imágenes térmicas desde fuera de la Gran Pirámide, de tal forma que su teoría, o sea, su trabajo en este caso, su expedición a la meseta de Gizeh, es para explorar la teoría de Houdin y finalmente demostrarla, con lo cual están haciendo bastante caso. Jean-Pierre Houdin además indicó que una de las pruebas que validaría pues la existencia de estas antecámaras viene de la propia existencia de esas mismas salas en la pirámide de Snefru, que como bien sabéis es el padre de Keos. Por lo tanto, su idea es que es posible que un diseño similar también haya sido utilizado en la Gran Pirámide. Sabéis que la pirámide de Snefru es muy parecida, es un poquitín más pequeña, pero en cuanto a sus trazas en su construcción, y que todavía sigue levantada, es decir, todavía la podemos ver, es muy similar a la pirámide de Keops. A partir de ahí, quinta, sexta dinastía, pues ya nos encontramos con ese declive de la arquitectura egipcia y encontramos pues pirámides con nombres tan sonoros como la pirámide del chocolate, ¿no?, que está literalmente caída, ¿no? Bueno, pues en fin, que Egipto continúa desvelando secretos y seguramente no una, dos, pues quién sabe, a lo mejor 4 o 5, pero todavía hay mucho que descubrir dentro de la pirámide de Keops. Decía al comienzo que era ciencia ficción, que de momento lo es, pero quizá en el futuro no, porque se trata de un plan de algunos científicos de la NASA que, para hacer frente al cambio climático, han estimado la posibilidad de hacer mover al planeta Tierra. Pues sí, y esperemos que no lo hagan, porque las consecuencias pueden ser trágicas. Intentas evitar una desgracia y al final consigues otra, porque si te incorporas en la órbita de otro planeta, ni te cuento, ¿no? Bueno, ¿a qué viene un poco todo esto, esta especie de guía de supervivencia planetaria? Pues por dos razones. Primero, una a corto plazo, que sería el calentamiento global, y por lo tanto eso puede poner en peligro a la población, y hay que buscar algún tipo de alternativas. Una de las alternativas es llevar tu tierra, tu planeta, tu hogar a otra parte. La otra, a largo plazo, porque también es verdad que nuestro Sol poco a poco se va convirtiendo en una gigante roja, y de aquí a unos cuantos miles de millones de años pues se va a inflamar de tal manera que absorbería todo lo que tiene alrededor, y por lo tanto pues el planeta Tierra iría a hacer gárgaras con todas las manifestaciones de vida. Pero estaríamos hablando como mínimo de unos 1.000 millones de años, donde el Sol será un 11% más brillante, y eso elevaría la media terrestre de temperaturas alrededor de 50 grados, es decir, que prácticamente calcinaría todo lo que hay alrededor. Y ahí es cuando hay que buscar alternativas. Alternativas que ahora mismo no tenemos la tecnología adecuada, pero que en ese futuro sí la tendríamos. Por lo tanto, a corto plazo, todo esto es una soberana estupidez, aunque no deja de ser una teoría que promulgan algunos científicos de la NASA. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Bueno, pues eso está un poco en consonancia también con ciertas novelas de ciencia ficción, ¿no?, donde siempre se ha comentado, por ejemplo, una de Olaf Stapledon, comentaba este autor de ciencia ficción británico, comentaba que cuando algún día las cosas sean inhabitables, la vida no sea factible, pues lo lógico es que te vayas a Venus o que te vayas a Neptuno más tarde, cuando la Tierra efectivamente se haga inhabitable. O Stephen Hawking siempre ha establecido eso de que se pueda terraformar algún que otro planeta para que el ser humano vaya allí, en masa además. Lo que pasa es que, claro, que vaya en masa esos 6.700 millones de habitantes que tiene ahora mismo el planeta Tierra, pues es complicado, porque incluso aunque lanzaras distintas lanzaderas para evacuar a toda la población, ahora mismo me refiero, ¿no? Tendrías que, y poniendo, por ejemplo, el caso hipotético de 1.000 lanzaderas diarias, tendríamos pues más o menos que utilizar unos 12.000 años para intentar evacuar a toda la población. O sea que va a ser un poco complicado, ¿no? A 1.000 lanzaderas diarias. Entonces, como eso es complicado, es decir, llevar al ser humano hasta un planeta determinado, sea Marte, sea por ejemplo una de las lunas de Júpiter, y luego hay que terraformar ese planeta para hacer que sea habitable, pues lo mejor es decir, trasladamos el planeta. ¿Cómo? Pues ahí viene la hipótesis que lanzan algunos de estos científicos, que es intentar cambiar de órbita el planeta Tierra. Ya digo que esto es de lo más temerario. Yo cuando lo leí me eché a temblar y espero que a nadie se le ocurra hacer esta barbaridad. Pero claro, mover la Tierra para combatir el calentamiento global es como matar hormigas a cañonazos. Porque la idea es traer un asteroide, por ejemplo del cinturón de Kuiper, ponerle una serie de cohetes, es decir, provocar que le puedas teledirigir, que pase más o menos cerca de la Tierra, pero claro, estamos hablando de asteroides que tienen por lo menos unos 100 kilómetros de diámetro, es decir, lo que acabó con la vida de los dinosaurios, pues que pase cerca de aquí. De tal manera que cuando pasen unos cuantos cerca de la Tierra, la órbita gravitacional haría que la Tierra se desplazara y podrías alejarle de la órbita del Sol y, por lo tanto, ocuparía la órbita de Marte. Claro, con dos problemas gordos. Primero, la Luna se quedaría sin acompañar a la Tierra. La Luna es fundamental para la vida de la Tierra, así que todo lo que tenga que ver con las mareas, en fin, y con el desarrollo de la vida, se va al carajo. Pero luego chocaríamos con la órbita con Marte, con lo cual Marte habría que desplazarla también. Y eso siempre y cuando el asteroide no choque contra la Tierra, porque en el momento que tú calcules mal, directamente no salimos de órbita. Acabamos ahí. Bueno, pues esto, que os suena a estupidez, es lo que se ha planteado por parte de ciertos investigadores del Centro de Investigaciones Ames de la NASA, y que el diario británico The Observer es el que ha planteado la tesis de Laughlin, que es uno de los que más ha patrocinado esta idea. Por supuesto, no lo vamos a ver en vida, pero no deja de ser una hipótesis de ciencia ficción para determinar que si la vida corre peligro, el planeta corre peligro, que hay alternativas para poder desplazarlo de órbita. ¿Qué es mejor? ¿Largarnos de aquí o quedarnos aquí y ver las consecuencias? Estaríamos hablando como mínimo de eso, de esos 1.000 millones de años, que es cuando nuestro Sol se convertirá en una nana roja. Si no, es decir, si realmente el calentamiento global es tan potente que tenemos que tomar una decisión ahora, esta decisión, desde luego, sería la más temeraria, sería la que nunca habría que adoptar. Porque tú traes algún asteroide de 100 kilómetros de diámetro y a ver qué ocurre. Pero es lo único que podría alterar la situación gravitacional de la Tierra. Yo creo que si saltan todos los chinos al mismo tiempo, también se mueve, ¿eh? Es leyenda urbana, ¿eh? Por cierto. No se ha probado empíricamente. No, una de las cosas que comentan, no, pero es verdad, todo, además se puede demostrar científicamente. Por ejemplo, cada vez que sale un cohete espacial hacia la Luna o hacia la órbita terrestre, solo ese mero efecto, aunque sea nada, unas pequeñas milésimas, automáticamente tú estarías desplazando la Tierra, es decir, precisamente por el efecto contrario. Algo sale y, por lo tanto, el lugar donde lo que sirve de plataforma, que es la Tierra, se desplazaría. Pero claro, por muchos cohetes que tires, por muchos desplazamientos que haga, es insignificante el movimiento que se produce en la Tierra. Es decir, eso hecho a escala genérica, claro que la desplazaría, pero vamos, la destrozarías totalmente. Pero es por ese efecto que genera cuando tú sacas, es como cuando tú disparas un rifle. Es decir, el retroceso es lo que provocaría que la Tierra se desplazara un poco de su eje. Eso sí ocurre, por ejemplo, con estas grandes catástrofes como los tsunamis. Se sabe que desplaza un poco el eje, pero también es insignificante hasta el punto que no condiciona la vida en el planeta Tierra. Pero es utilizado a gran escala, lo que estás haciendo es jugarte tu vida, pero cuando digo tu vida es jugar la vida del planeta. No de puedes formas, hacer más cosas. Es un poco absurdo, ¿no? Porque no, se supone, corregidme si me equivoco, que el calentamiento global es precisamente una consecuencia de la civilización humana, de los problemas en la capa de ozono y demás. El desplazarnos más lejos del sol o más cerca del sol, lo único que haría sería un parche, una solución temporal, porque el problema seguirá siendo el mismo, que hemos constituido un tipo de industria que es letal para el planeta y que además tiene una solución muy difícil, porque la economía de muchos países subdesarrollados está directamente relacionada con esas fábricas. En fin, es un problema bastante complicado que no creo que se solucione por alejarnos o acercarnos un poco más al sol. No, lo que plantea Greg Laughlin del Centro de Investigaciones de la NASA es sencillamente que el calentamiento global lo provocaría el sol. Claro, si lo provocamos nosotros da igual, ¿dónde huyes? Porque somos nosotros el problema, somos el cáncer, el ser humano. Pero en este caso habla de que el calentamiento global sea por causas ajenas a nosotros, y la única causa ajena es el sol, que poco a poco vaya aumentando de tamaño, que poco a poco vaya aumentando su temperatura, y por lo tanto su radiación vaya aniquilando todo. Vale, pero eso sí, mejor alejamos el sol que movernos nosotros. Mucho mejor, ponemos una serie de cohetes, o eso, que los asteroides del cinturón de Kuiper que choquen directamente contra el sol. O al final... Es como una petanca, ¿verdad? Es absurdo. A mí yo la teoría me parece tan absurda que me extraña que se haya podido publicar algún día en alguna revista científica como se ha publicado. Para que luego digan que en la NASA no hay presupuesto para... Para lo que estás pensando, ¿no? Y luego la ley natural pues es la que imprime todo. Si al final hay una civilización que puede seguir adelante, y lo que se quede extinguido, o sea, que al final estamos siempre hablando es de tantos miles de años, que madre mía lo que puede haber aquí, cuál puede ser la especie dominante. Es que a lo mejor son saltamontes de ocho patas, yo qué sé, dentro de miles de años la especie dominante, por lo tanto. O algún tipo de calamar gigante de esos que te gusta, que llama poderosamente la atención. Que llama poderosamente la atención, sí. Vamos ya con una nueva ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Martín y Silvia. Dice Marco, que nos sigue desde Estados Unidos, que el documental sobre la Atlántida ya se puede ver en YouTube poniendo Atlantis Nat Geo, y que por otra parte nos dice que en él los científicos tratan de relacionar el nombre de Tartessos y el de la Atlántida. Así ya no tienen que preocuparse de qué cosa es cuál. Bueno, eso seguramente a muchos científicos y arqueólogos andaluces le puede sentar un poquito más, ¿no? Mal, porque siempre se ha pensado que por qué no en Andalucía puede haber una cultura autóctona y además del nivel de Tartessos. Por lo tanto, bueno, pues yo, como andaluz que soy, defiendo esta tesis. Y no solo eso, sino que además soy de lo que estoy plenamente convencido de que la Atlántida no deja de ser un mito que posiblemente parte de un cataclismo tremendo que tuvo como protagonista precisamente a la civilización tartésica. Esto no impide que yo siga, en fin, pues haciendo mis historias por los Tiahuanacos, por las Islas de Pascua, estos sitios donde también hay vestigios, pero ya no hablamos del mito Atlante, sino posiblemente de otros mitos. Y Chencho dice, ¿podrías explicar qué efecto tiene la proximidad de la Luna y si tiene relación con los terremotos? Yo entiendo que sí. Entiendo que sí, la Luna nos influye mucho más de lo que pensamos. De hecho, lo comentamos también la semana pasada. Nos influye sobre muchas circunstancias, incluso al ser humano como tal. No tanto como se ha dicho que influyen los partos, en fin, que provoca más nacimientos cuando hay luna llena y cosas de este tipo. Pero evidentemente lo que sí está demostrado es que la Luna influye directamente en el agua, en las mareas. Y nosotros estamos compuestos en gran parte de agua, por lo tanto también nos influye a nosotros. Y hablando a nivel planetario, a nivel geológico, claro que sí, que la Luna, determinados acontecimientos que están pasando en la Tierra, le influyen las cosas, es decir, porque hay una gravitación alrededor, que eso genera un tipo de efectos que son medibles, que son cuantificables, y que eso sea determinado. O sea, si una gran marea se sabe que procede directamente de la influencia de la Luna, ¿por qué no puede influir también? Dándose otros fenómenos, me refiero. O sea, está claro que la Luna no va a provocar nunca un terremoto ni un tsunami, pero sí puede acrecentar el que ese terremoto, ese tsunami, a lo mejor tenga efectos más devastadores en función de la posición que esté la Luna en ese momento conforme a la Tierra. No me extrañaría para nada, y sé que se han hecho investigaciones en ese sentido, ¿eh? Dice Noelia que cada vez tiene más claro que el fin del nuevo comienzo será una catástrofe climática. ¿No es curioso, se pregunta Noelia, que todos los avances desaparezcan para volver a ser descubiertos? Bueno, es como el planeta de los simios, ¿no? Eso es el fin del nuevo comienzo, ha dicho. El comienzo del fin, que es una canción de Los Ángeles del Infierno, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Manuel, que a ti te gusta esa música bastante? Bueno, hubo alguien ya, un emperador al que le tiene mucho cariño a Lorenzo, que es Qin Shi Huangdi, que intentó en su reinado y estamos hablando del siglo III antes de Cristo, crear un principio y un final, es decir, un final de todo lo que había hasta ese momento, quemando todos los libros anteriores, solo dejó algunos libros de agronomía y poco más, y generar una nueva historia solo con él, porque él no concebía que antes de él hubiera algo y él no concebía que después de él hubiera algo. Entonces, era pero no, no tenía ego, ¿no? No, no, era un megalómano a tope, pero bueno, es el que construyó tan grande como la gran muralla y el que dio identidad a lo que actualmente es China, ¿no? Y fíjate cuando se encuentra en su tumba lo que se puede encontrar ahí sabiendo el ego tan portentoso que tenía. Bueno, pues hay gente como él que sí ha intentado de alguna forma que la historia se pare ahí y que surja, empiecen los conocimientos, pues desde cero. Y eso se ha hecho pues cuando se destruyó en varias ocasiones la Biblioteca de Alejandría. Fue uno de los intentos de bibliocausto más lamentables que hemos tenido en la historia de la humanidad. Y Ali dice, aunque no os lo creáis, la Agencia Meteorológica Británica tiene como probabilidad más grave la explosión, dice un volcán en Palma. Dice, de hecho, la costa suroeste, donde yo vivo, está permanentemente vigilada en este sentido. Dice, ellos están muy preocupados, dice, y aquí estamos muy tranquilos. Sí, que sí, han estado tranquilos. Ah, bueno, vale. Sí, la preocupación siempre está ahí. Pues es que, a ver, que algo puede ocurrir en el planeta, claro que va a ocurrir, porque siempre ha ocurrido. Es decir, solo hay que mirar a lo largo de la historia. Acabamos de citar el famoso terremoto de 1755 en Lisboa y generó una catástrofe tremenda. Y estamos hablando del siglo XVIII. Si nos vamos más atrás, hay catástrofes de todo tipo. De hecho, en la Edad Media, que muy poca gente lo conoce, hubo una invernación. Es decir, hubo un cambio climático donde la gente prácticamente se congeló sus ideas, congelaron los inventos y congelaron muchísimas cosas. Y es verdad que se produjo y prácticamente desapareció. Y yo creo que incluso al revés, las catástrofes de hoy son menores que las de entonces. Claro, claro. Por ejemplo, hoy por hoy, un movimiento de las mismas características que lo que generó ese tsunami en las costas del sur de España y el terremoto en Lisboa, hoy por hoy no crea lo que entonces provocó. De hecho, el terremoto que vivimos en Japón el otro día es prácticamente lo más terrible en cuanto a movimientos sísmicos que puede vivir el planeta Tierra. Y creo que ese mensaje tampoco se está dando. Y cuando se habla del Big One, es bastante más poderoso que cualquier Big One que se pueda producir, claro, en la costa cerca de San Francisco. Y no se ha acabado el mundo. Es decir, es muy difícil que algo más grave que lo que ha ocurrido en Japón, que es un movimiento de 9, es muy difícil que pueda volver a repetirse. Depende del epicentro. Pero es que además el epicentro, no puede haber un terremoto de 9 grados en España. Jamás se va a producir, nunca en la historia, un terremoto de 9 grados en España. Bueno, solamente se puede producir... aunque toques madera, es que vale. No hay unas placas tectónicas que puedan provocar eso en las proximidades. O sea, calculado actualmente, pero no se sabe porque no había sismógrafos en aquella época, pero se calcula que tuvo una amplitud de un 9 en la escala Richter, sin que existiera la escala Richter. Sí, bueno, según dice, pero da igual, te quiero decir que estamos hablando de una escala muy elevada, pero que este tipo de catástrofes siempre han estado ahí. Claro, pero es que antes eran más graves que ahora. Hombre, había infraestructuras. Claro, entonces, es una forma también de pensar que no hay que ser tan catastrofista. Mira, de hecho, en Japón, con toda la desgracia que ha habido, y eso es evidente, es decir, donde está desolada es en toda la costa donde se produjo ese maremoto y luego el correspondiente tsunami. Y luego, por supuesto, pues toda la amenaza nuclear con esas centrales y su núcleo, ¿no?, que está pues en ese constante peligro. Pero el resto de Japón, es decir, la gente que viene de Japón y que lo está contando, el resto de Japón, la tranquilidad es absoluta. ¿Por qué? Porque allí no está pasando nada. Es decir, se están enterando de las noticias gracias a la televisión, pero se minimizan ese tipo de riesgos, salvo que, en fin, que haya una especie de nube radioactiva que al final pues genere una catástrofe de larga dimensión. Pero si eso no ocurre, y en principio está controlado, incluso en el mismo Japón, fuera de la costa que ha sufrido el siniestro, no hay más alarma social que la que se genera desde aquí. Pero normalmente cuando las noticias llegan de fuera, siempre piensas que la situación es mucho más alarmante. Ya digo, y los corresponsales que están hablando de las consecuencias que está sufriendo Japón, en Tokio, por ejemplo, no se están enterando de nada, salvo que hay restricciones eléctricas, evidentemente, ¿no? Y que los trenes y los autobuses pasan con menos frecuencia precisamente para limitar ese tipo de energía y restringirla. Pero nada más. Es decir, lo para que siempre que nos están llegando imágenes de Japón es que ha sido sido una catástrofe de tal envergadura que prácticamente la isla se ha hundido entera. En fin, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información porque no hay ni que minimizar la desgracia ni la tragedia, pero tampoco hay que maximizar. Y se está maximizando más de la cuenta en algunos casos y posiblemente por intereses que generan también consecuencias económicas alrededor de todo esto. Y eso es lo lamentable, ¿no? Que haya gente que utilice una desgracia para luego hacer, digámoslo así, inversiones en bolsa. Y eso es muy peligroso. Víctor Fuentes, con presuntos problemas de lentes, esto lo añado yo. Dice que, como ya sabéis, la pasada noche la Luna se encontraba en el punto próximo, más próximo a la Tierra, desde hace casi 20 años. Pues por curiosidad o aburrimiento, fui con un familiar muy fiel a su telescopio y a este tipo de compromisos. Pues cuál fue mi sorpresa cuando en una de estas, cuando echaba un vistazo a la Luna, pude observar un objeto muy plano, sin ningún tipo de luz. Solo era oscuro, pasando por delante de la luz que reflejaba la Luna y cruzó su diámetro, en el que estuvo visible durante 4 o 5 segundos. Esto fue entre las 9 de la noche y las 10 del sábado, ya que fue un día especial. Me decidí a escribir este correo por si alguien más pudo observarlo. Bueno, pues habrá que esperar a ver si alguien más pudo observarlo, ¿no? Hay una luna espectacular estas noches, ¿eh? Sí. Yo estuve viendo la Luna, desde luego no vi ese objeto que pasó por la Luna, pero desde luego es muy espectacular, porque ya sabes que tiene más o menos un 14% más de tamaño y un 30% más de brillo. Y sobre todo el brillo sobre todo el brillo, 30% más. Y porque solo está a unos 355.000 kilómetros. Digo solo porque lo normal es que está a 400.000, con lo cual, bueno, esos 50.000 kilómetros hace mucho, ¿no? Pero posiblemente, claro, que pueda, si la observas, es un como una especie de foco, como una especie de sombra chinesca, donde se ve mucho mejor si algo pasa por claro, ahí, ¿no? Claro, te lo digo porque fíjate, yo la otra anoche fue, sí, anoche, estuve con el teleobjetivo intentando cazar aviones, pues como, en fin, estoy muy cerca de Barajas, pues el que pase un avioncito atravesando justo la Luna que había ayer, pues es una maravilla, ¿no? Y yo creo que es un día estupendo para identificar si algo es un avión o es algo extraño, te quiero decir, que se ve perfectamente, que el tamaño de la Luna precisamente pues da pie a ello. A propósito de eso, con el correo del oyente que antes comentábamos, la posibilidad de que hubiera visto una explicación que nos da un oyente desde Gandía, Mansur, dice: algunas luces en el cielo aparecen como ovnis, pero son el reflejo de los brazos de algunos satélites artificiales cuando las placas fotovoltaicas coincide con el reflejo de los rayos solares. Sí, muchos avistamientos, muchísimos. Pero bueno, tienen una trayectoria uniforme, eso se ven como un puntito de luz brillante y a una hora en que la curvatura de la Tierra permite que, aunque el Sol esté por debajo del horizonte, la situación del satélite puede hacer que refleje la luz y lo vea el testigo, pero bueno, eso es de primero de ufología, vamos. Y bueno, pues tenemos a Rafael, dice: la actualidad mundial lleva centrada unos meses en las revueltas del mundo árabe. Con el fenómeno de Wikileaks y las nuevas tecnologías, se explicaba los deseos de los pueblos árabes de desembarazarse de la opresión de las clases dirigentes en un principio. Y él se pregunta, dice: algunos de estos presidentes o jefes de Estado que han huido o les están acosando para que lo hagan, ¿han formado parte alguna vez del Club Bilderberg? ¿Es posible que este club sea quien esté detrás de esta reestructuración del mundo árabe? ¿Alguna vez ha trascendido en este club que se haya hablado del Magreb? Yo es que como hace mucho que no voy a las reuniones del club... Yo estaba esperando si decía Bruno algo. Venga, Bruno. ¿Qué dice Wikileaks de esto? No, del Club Bilderberg, no, sí, hay documentos. Pues, sí, hombre. ¿De dónde te crees que sacaban las listas Stulin de los que has estudiado año tras año, hombre? A ver. Que miembros del Club Bilderberg, lo que han sido los. Incluso Gaddafi, yo creo que lo comentamos tanto aquí, Gaddafi como Mubarak como Ben Ali han sido invitados. No sé si han sido invitados o no en estos casos, pero es que tampoco hay que magnificar, pero han sido parte, ¿no? De han sido aliados nuestros, aliados de Occidente, y han sido muy próximos a Occidente. Gaddafi a partir del 85, pero Mubarak y Ben Ali forman parte de nuestro sistema, es decir, y okay. Sí, pero es verdad que yo no recuerdo que ningún líder árabe apareciese en los listados del club. Pero que de todas formas, ¿por qué hay que satanizar al Club Bilderberg? No, y a Erogay, como si fuera una sociedad secreta, joder, si están los medios de comunicación cada vez que se reúnen. Y, es que... Exacto, y yo aquí lo comentamos en alguna ocasión, toda la trascendencia que le damos al Club Bilderberg en Occidente, yo creo que nos hace pecar un poco de provincianos. Sí. Existen otros clubes Bilderberg en Asia, con grandes capitales, con grandes empresas, con hombres muy poderosos en el mundo árabe y en otros lugares a los que no le importa ni les afecta para nada la economía de Occidente. Bueno, hasta aquí la tertulia de esta noche. Manuel Carroyal, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández, muchas gracias. Hasta la semana que viene, Che. Nos vemos en Gijón. En Gijón, en Gijón. Ahí os espero a todos, ¿vale? Sin ectoplasma. Sin ectoplasma. No, sin miasmas. Espero. Espero. Y en tren. Las noticias y después continuamos.